Buenas noches, otro día más de cuarentena. Que no caiga el ánimo, ¿eh? A tope. El ánimo es fundamental. Hay que estar a tope, cumplir lo que nos piden y esto se pasa cuanto antes mejor. A ver, hoy el Ayuntamiento de Cantalejo hace una convocatoria para dedicar el aplauso a las residencias de ancianos de la provincia. Yo aquí desde Caballar voy a hacer la dedicatoria a todas las residencias de ancianos de la provincia de Segovia, a toda la gente que está trabajando en ellas y a los abuelitos que nos están esperando. A ver, las residencias de Cuéllar, las de Segovia, las de Nava de la Asunción, la de Sancho Nuño, Águila Fuente, Urueñas, Navares del Medio, Riaza y Jones, San Pedro de Gaillos, Pradena, Cantalejo, Torre Iglesias, Cantimpalos, Carbonero el Mayor, Espirdo, Valverde del Majano, La Granja, Zarzuela del Monte, El Espinar, Sepúlveda, que están obras, Sacramenia, Abades, Palazuelos de Eresma, La Lastrilla, Ortigosa del Monte, Villacastín, Coca, Rapariegos, Marugán, Valverde del Majano, Tres Casas, Fuente Pelayo, Mozoncillo, Santa María la Real de Nieva y Navas de Oro. Creo que no me he dejado ninguna. Si me he dejado alguna, os pido disculpas para todas las residencias de ancianos de la provincia. Este baile. ¡Vamos!